en relación con que Norteamérica introduce en gran medida sus bienes estratégicos nucleares y eleva el grado de amenaza militar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó el día 3 con la Agencia Central de Noticias de Corea. El vocero dijo como sigue. Hablando sobre una reacción militar sobre el segundo disparo de prueba del exitoso disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 de Norcorea, Norteamérica introduce en gran medida sus bienes estratégicos sofisticados en la península coreana y persigue la aventura militar. Luego de realizar junto con sus títeres surcoreanos el ejercicio de lanzamiento de misil que apunta a Norcorea, Estados Unidos introdujo durante 10 horas en el cielo de la península dos bombarderos estratégicos nucleares B-1P. Realizó el ensayo de interceptación del misil que simulaba el cohete balístico norcoreano y decidió apresuradamente la ubicación adicional de la plataforma del SAD. Además, el titular de la Junta de los Jefes del Estado Mayor Conjunto y el comandante de las tropas en el Pacífico de Norteamérica y sus peleles de Surcorea debatieron un tal proyecto de respuesta militar, vociferaron abiertamente que emplazarán en forma concentrada sus bienes estratégicos de punta en los alrededores de la península coreana, y así expusieron abiertamente su tentativa de ataque militar contra Norcorea. Este país asiático realizó el segundo disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental Hwasong-14 con el objetivo de enviar la severa advertencia a Estados Unidos que, escupiendo tonterías imprudentes, vocifera sobre una tal presión militar y la amenaza de extremada sanción. Al ver que Norteamérica sigue exponiendo su coraje imprudente, parece que él ya no ha comprendido todavía que su rival es la poderosa potencia nuclear capaz de destrozar el estado agresivo llamado Estados Unidos de América. Con ninguna amenaza y chantaje militares, el país americano puede asustar a Corea, sino al contrario, endurecerá solo la voluntad aniquiladora al enemigo del ejército y masas de Norcorea. Si a pesar de la reiterada advertencia de Corea, Norteamérica mete su sucia garra en esta tierra y comete tonterías blandiendo de continuo su garrote nuclear, experimentará el verdadero golpetazo de la fuerza militar y estratégica nuclear que ha demostrado hasta ahora Norcorea.